Bueno, muchas gracias. Un gusto de estar con ustedes acá en Junín. Creo que esta es la muestra más elocuente de lo que nos está pasando en el interior del país, de lo que nos está pasando a los productores, porque no estamos por casualidad acá. Y si esto no se entiende es porque la situación no está resuelta. Esto realmente nos tiene muy preocupados, más allá de todas las verdades que acaba de decir Roulette. Parece que no entienden. Y nos quieren llevar puestos al campo, lamentablemente. Nos quieren llevar puestos al campo hasta con la propia sociedad. Fíjense que en ningún país del mundo el gobierno se pondría en contra de los sectores productivos. ¿Sabe qué pasaría en Japón si se ponen en contra de la industria automotriz? ¿Qué es lo que le genera la riqueza? ¿Qué es lo que le genera el trabajo, el bienestar a la gente? Yo me puedo poner en contra de un gobierno porque tengo diferencias políticas, pero no puedo ponerme en contra de los sectores productivos. Y especialmente en este país, donde el sector productivo genera alimentos. Y hoy el mundo está en crisis porque los grandes países se caen con sus economías, las automotrices, las industrias. Y seguramente muchos de ustedes y muchos del mundo van a dejar de comprar todos esos artículos suntuosos. Pero saben una cosa, yo ya tengo hambre y tenemos que comer todos los días. Y nosotros producimos alimentos. Y este gobierno se está dando el lujo de destruir el aparato de producir alimentos. ¿Saben lo que es eso? Es generar hambre. En lugar de exportar alimentos, vamos a exportar hambre del mundo. Y esto va a ser condenado por el resto de los países, porque estamos en condiciones de brindarle más alimento al mundo, más alimento a los argentinos, las condiciones que los argentinos no pueden adquirir. Pero hay que brindarle las condiciones para que se produzcan esos alimentos. Y el campo está dispuesto, el campo sabe producir los alimentos. Solo hay que darle esas herramientas, hay que dejarlo trabajar, hay que dejarlo producir. Porque eso es lo que quiere hacer, eso es lo que saben hacer. El campo no quiere estar en la ruta. Pero si seguimos así, nos van a dejar ellos en la ruta. Porque nos van a destruir. No solo nos van a destruir el aparato productivo. Lo peor es que nos van a destruir la esencia nuestra, la estructura agraria familiar que le ha dado sustento a todo el interior del país. Y a esta población de que este intendente está defendiendo. Porque el campo motoriza el resto de la economía, pero también genera desarrollo social, porque multiplica empleo, multiplica bienestar. Y esto parece que no lo quieren entender. Le quieren seguir sacando al campo. Le quieren seguir sacando al campo para construir poder, porque no saben construir poder de lo ideológico. Lo tienen que construir acaparando economías, acaparando recursos. Por eso lo de las FJP. Por eso lo del blanqueo de capitales, la estatización de un montón de servicios y próximamente la de los granos. Esto es lo que nos van a terminar destruyendo, pero también van a destruir la moral de nuestros hijos. La gente huye del campo y se va a las grandes ciudades porque no hay posibilidades, se le obstruye el porvenir. Ese porvenir que construyeron seguramente muchos de los abuelos de ustedes que vinieron de lejanas tierras a hacer de la tierra una cultura del trabajo. Y esto se está destruyendo. No solo se está destruyendo, sino que nos está enfrentando a la sociedad. Esto es lo más grave, porque podemos discutir más o menos renta, podemos discutir más o menos retenciones, podemos discutir tal o cual obra, pero no podemos enfrentar a la sociedad argentina con los sectores productivos. ¿Por qué? Por la simple ambición de poder. Pero ¿saben una cosa? el campo no va a destruir a este poder. Quédense tranquilos, nosotros no somos golpistas. La sociedad nos va a destruir en las urnas, quédense tranquilos. Hoy concluimos una etapa, una nueva etapa en esta no comercialización de grano, que para nosotros fue un éxito, porque no operaron las bolsas, porque no operó el mercado de ganados, pero que esto es una señal muy fuerte, es una señal contundente, es una advertencia que ojalá el gobierno la escuche y la atienda. Nosotros no nos vamos a retirar de la mesa de diálogo, que se queden tranquilos, vamos a ir todos los días ahí. Todos los días, si nos den un granito de arena. Y lo vamos a hacer en el Ejecutivo y también lo vamos a hacer en el Congreso, porque allá nos mandó la Presidenta que vayamos a discutir las retenciones. Pero resulta que ahí no bajan los muchachos a dar el quórum. Entonces hay que ser coherente de esto. Hay que bajarse a dar el debate, vamos a discutir la política agropecuaria que queremos, no solo para el beneficio de los productores, la política agropecuaria que necesitan los argentinos en una etapa tan crítica que está viviendo el mundo, y la que, por favor, no seamos tontos, hagamos de esta crisis una oportunidad. Y este debate queremos lograrlo en función a que tenemos que consensuar, sin duda, hay que negociar en esto. Por eso queremos abrir los proyectos de tal manera que se incorporen otras economías. No solamente nos preocupan las retenciones, nos preocupa la leche, nos preocupa la ganadería, nos preocupa las economías regionales. Y en la medida que allí tengamos la sumatoria de esos legisladores de esa zona, vamos a lograr consenso y le vamos a ganar la votación en el Congreso. Quédense tranquilos porque tenemos la razón, porque nuestra lucha es la lucha... es auténtica, es genuina. Estamos reclamando lo que consideramos que nos corresponde. No queremos quitarle nada a nadie. No somos egoístas. Queremos hacer un aporte importante a la sociedad, al país, y lo demostramos en el año 2002, cómo creció la economía de todos estos pueblos en función a cómo se motorizó el campo, cómo derramó el campo en el resto de la actividad económica. Hoy la sociedad argentina está preocupada, en primer lugar, ¿saben por qué? Por el empleo. En segundo lugar, está preocupada porque no llegan a fin de mes con el salario. Y recién en tercer lugar, está preocupada por la inseguridad. Fíjense cuando este era la primer preocupación de los argentinos. Pero saben una cosa, el problema de la seguridad es una responsabilidad del Estado. El problema de la producción lo podemos solucionar nosotros. Para que haya más empleo, para que haya más alimento, para que haya más trabajo, necesitamos que nos saquen el pie de arriba, la cabeza, que nos dejen trabajar, que nos dejen producir. ¿Saben una cosa? Si algunos funcionarios del gobierno abrieran un poco más los oídos y abrieran un poco más los ojos y se taparan más las bocas, me iría mucho mejor. Claro, nos quieren poner de rodillas. Minga, sí, minga. ¿Sabes por qué no nos van a poder poner de rodillas? Porque nosotros no sabemos usar rodilleras. ¿Sabes que sabemos usar a los humos del campo, esos guantes de descarne? ¿Sabes para qué? Para trabajar y producir. Por favor, déjenlo. Está un poco más fresca que el sol, le digo. Pero estamos acostumbrados a ver el sol a sol. Estos creen que el campo es fácil generar la riqueza. Y este es un gobierno de acumulación de riqueza, de distribución de riqueza, pero le gusta distribuir la riqueza que generan los otros, ¿por qué no distribuye la riqueza que generan ellos? Bueno, amigos, yo sé que alguien dijo por acá que esta lucha es larga. ¡Claro que es larga! Cuidado cómo votemos y a quién votemos. Tratemos de que esa gente sea representativa nuestra. Tengamos un poco más de participación en las cuestiones políticas, en los escenarios donde se construyen las políticas del sector agropecuario, donde se marcan las agendas, donde se marcan las plataformas políticas. Porque el espacio que no ocupamos nosotros, seguro que lo ocupan otros. Y el que lo ocupa para el beneficio de ellos. Están acostumbrados a confrontar. Van a seguir en ese camino. Nosotros tenemos que ser inteligentes, como se lo dijo el intendente. Tenemos que saber cómo movernos, porque todas las acciones que hagamos, saben una cosa, tiene que tener como objetivo el gobierno. Porque ese es nuestro enemigo. Ellos nos declararon enemigos, no nosotros a ellos. Y no tiene que ser una acción en contra de Doña Rosa, en contra de la sociedad. Tenemos que mantener la sociedad que nos acompañe, que nos siga acompañando en esta lucha. ¿Saben por qué? Porque esta, en definitiva, es una lucha por la dignidad. Por la dignidad de ustedes, de los productores, de los argentinos. Es la lucha por la libertad, por el trabajo, por la paz, por la solidaridad. Así que no bajemos los brazos, no nos pongamos de rodillas. Sigamos produciendo y trabajando. Hagámoslo por las generaciones que vienen, por nuestros hijos, porque estos lamentablemente están mirando a las próximas elecciones.